shaking, aching in the rush, working hard for the big company. Amazing future and their respect from your friends and family. Your boss was proud, he was about to sign the paper for the big promotion. Bueno, la verdad es que para mí un gustazo conocer y tirar de la lengua nuevas bandas y bandas que, bueno, en Euskal Herria yo tengo que decir que me imagino que aman a The Wayward Sons. Creo que lo he dicho bien, Pablo. Perfectamente, Charlie. Yo me da que vosotros en vuestra tierra allí sois bastante conocidos o medianamente conocidos. Yo no sé si fuera de Euskal Herria, como pasa por desgracia a muchas bandas de allí, que es una zona y una tierra que quiero bastante, me da que fuera de Euskal Herria, no sé si os cuesta más llegar. Pues mira, tú ya te sabes eso de nadie es profeta en su tierra. Ajá. Entonces, no te voy a decir que somos unos desconocidos, porque no sería justo. Aquí se nos conoce. Sí. Hemos tocado en festivales bastante potentes, por ejemplo, en el BBK Legends, antes de la pandemia, sí. Tocamos en Legends, pero donde más se nos conoce es fuera, pero fuera joder, de España. ¡Hostia! No, sinceramente me alegro, ¿eh? Me alegro mucho, ¿eh? Yo te lo digo porque fíjate que curiosamente yo me gusta mucho y conozco así bastante gente de la escena de allí, y es verdad que la gran mayoría cuando salen de Euskal Herria para venir a Madrid o a Barcelona les cuesta muchísimo, ¿eh? Aquí en Madrid sí que cuesta muchísimo, pero bueno, me alegro una barbaridad, Madrid, ¿eh? Madrid es una ciudad que siempre nos ha tratado muy bien, hemos ido ya... Tocamos este sábado por quinta vez, creo recordar. O sea, que, fíjate ya, que ya somos casi asiduos. Claro, creo que la última vez fue antes de la pandemia, justo, ¿no? Joder, pero vamos, antes que nos cerraron casi la puerta sin dejar salir de allí. ¡Hostia! Tocamos el 6 de marzo en la sala Wurlitzer, era un... Estábamos en las semifinales para ir a la Skena Rock Festival. Sí. Y había un concierto muy guapo en la sala Wurlitzer. Y ya te digo, esto fue el día 6 de marzo. El día 12, cerrojazo. O sea, exactamente. Toma ya. Madre mía, ya sabía más o menos que había la última vez era más o menos por esa fecha. Antes que nada, sobre todo para la gente que nos escucha, porque ya me lo habéis dicho, que he conocido fuera de España, lo cual me alegro una barbaridad. Pero, oye, ¿cuándo os montáis vosotros en esta locura de hacer una banda así a grandes rasgos para situar a la gente que nos conozca? Bueno, pues esto es en el año 16, nace la banda, la fundo porque, bueno, tenía un material guardado, canciones mías, que, bueno, que no me atrevía a sacar a la luz. Pero al final me animé, digamos que me junté con gente que me dio alas, que me ayudó mucho en ese momento para transformar unas canciones que estaban hasta entonces en una caja en papel, en un primer álbum, que es el álbum Free Soul, que sale en el año 18. Sí. Y que mi idea realmente era hacer solo ese álbum, o sea, no tenía una gran pretensión. Y bueno, pues ya ves dónde estamos. O sea, hemos hecho ya 3 álbumes de estudio, 1 en directo, estamos preparando el 4º álbum de estudio, o sea... Toma ya, ¿eh? Hostia, nos hemos liado la bata a la cabeza. Oye, la verdad es que, oye, en el tiempo de 2018 hasta ahora, hostia, me da que sois incansables a nivel de trabajar y de sacar, ¿no? Sí, sobre todo lo que somos es unos apasionados de la hostia. Bien. Oye, fíjate que entiendo que cuando me dices, si es la verdad, que fuera sois muy conocidos fuera de España, yo sí que, por ejemplo, metiendo y bicheando, he visto que todas las críticas, y sobre todo a la hora de hablar vuestra música al margen de etiquetas, sí que os ponen como música americana, sonidos de raíces americanas, este tipo de etiquetas... pero sobre todo como muy puras de fuera, ¿no? Que a lo mejor aquí adentro, en España o en Euskal Herria, como que parece que no se encuentra, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo en esas cosas, se te pone la cara colorada cuando te dicen estas cosas, ¿cómo? Joder, me han dicho de todo, bueno, mucha gente incluso te dice que por qué no cantamos en castellano, que cómo hacemos música así, porque tú sabes cuál es la tendencia ahora que tenemos... Sí. En España, principalmente, porque es que eso no es... O sea, creemos que eso solo pasa aquí. Y eso, tú vete a Norte Europa. Pero es que si tú ves la gira de, yo qué sé, de Marcus King o de Coldsters o de... No sé, toda esta peña que viene de Estados Unidos, que son unas malas bestias, es que no pasan de la mitad de Europa para abajo. Claro. No es que no pisen España, no pisen Italia, no pisen... ni siquiera Francia, o sea, todo el tema este, bueno, pues el estilo musical que aquí se ha impuesto, es verdad que nosotros somos unos marcianos, pero, bueno, yo realmente siempre he bebido de, es que la música que yo siempre he escuchado es música americana, anglosajona en general, pero especialmente... americana, y la he mamado desde chaval y es algo que es lo que me sale, ¿no? Claro. Me sale música americana porque es la que escucho como un enfermo desde hace muchos años, pues todos los días de mi vida, ¿no? Claro, fíjate que a mí, yo fíjate que no soy muy experto en estos terrenos a nivel musical, sí que es verdad que como y devoro también a nivel musical la música americana, pero a mí se me antoja que verdad, vosotros tenéis una raíz muy pura, que aquí en España la gente intenta mezclarla, combinarla, meterla con otras cosas, adaptarla, y a mí me da que Sí, vosotros sois como muy puros, ¿no? no. Estoy totalmente de acuerdo en que aquí el rock americano suena rock americano español. Sí. Tiene un sonido característico que no. Y para mí hay una razón de ser, y es que lo que escuchan es lo que se hace aquí. Exactamente. No principalmente lo que se hace. Es que realmente nosotros, ya te digo, no soy en absoluto despectivo con lo que No, no, es lo hacen que hay también, ¿no es verdad? allá, sino sencillamente que nosotros tiramos por otro camino, pero es porque es nuestro camino. O sea, es que a mí me interesa muchísimo la música nueva que se está haciendo en Estados Unidos, gente increíble, gente joven, con un sonido muy actual, Tyler Bryan, Michael King, yo qué sé, hay un montón de bandas que están. Cogen el blues rock, el rock de raíces, el rock sureño, todo esto y le dan una sonoridad que es la que nosotros realmente escuchamos a diario y claro, lógicamente, pues intentamos plasmarlo en nuestro trabajo, ¿no? Hombre, yo a mí me da que el plasmarlo lo conseguís, pero fíjate que también lo dices, dices un poco de influencia de lo que tú escuchas, pero oye, miras en algún, no sé si en tu tierra, en Euskal Herria, hay alguna banda como vosotros que os, no voy a decir que sea influencia vuestra, pero en las que os fijáis también o que escuchéis. Pues mira, te soy honesto, en Euskal Herria hay muy buenas bandas, además se hace buena música, hay Sí. muy buenos proyectos, pero no solo, no su o sea, no hay una influencia directa. Considero que hay muy buenas bandas y hay algunos que tienen una fuerza terrible, por ejemplo, pues los Riff Trackers, que Hostia, son joder. una banda de Guernica que hay que verles en directo Hombre. porque son unas malas Sí, bestias. sí. Oye, también otros marcianos, ¿eh? Sí, Marcianillo, Son otros marcianos, ¿eh? Otros marcianos, sí. ¿eh? Y muy buena gente, y muy buena gente. Sí. Yo tengo que reconocer lo que son más. Hemos compartido con ellos escenario Sí. y fue una noche acojonante. No, no, fíjate que yo nada más que les he visto una vez, que vinieron ya por fin a Madrid, y me parecen unos marcianos de mucho cuidado, y digo en el buen sentido de la palabra, porque también hacen unas mezclas y un montón de cosas que uno no se puede ni imaginar. Oye, y con vosotros, hostia, sería una noche de estas, de estar de subida bajada totalmente, ¿no? Nosotros cerrábamos y estábamos dentro del camerino diciendo, joder, tenemos que salir ahora después del confeti que han dejado estos en el escenario, a ver qué hacemos. Difícil, difícil, difícil. Bueno, yo no me quiero olvidar porque aunque seguimos hablando que vais a estar actuando la gente que nos está escuchando esta semana, concretamente en Madrid, si no me equivoco, el sábado, si no me equivoco. Sí, este sábado estamos en Tempo Club. A las 10:30 de la noche empieza el show. Bueno, yo no sé, ¿qué es lo que, no sé, a la hora de moveros, claro, lo estabas diciendo al principio, desde el 2000, desde el cerrojazo de la pandemia, pues bueno, vais a venir ahora ya, han pasado como 3 años más o menos, y ¿qué queréis presentar? Yo no sé si ya con ese paso de tres años dices, presento nuevos temas, lo que ya tenía, a cosas que me dejo en el tintero, ¿qué vais a hacer? Enormes novedades porque además somos muy, a ver, de la línea maestra del proyecto, que Sí. es el sonido que ya hemos hablado, ha habido grandes transformaciones en lo que es la formación de la banda. De la banda hemos ido desde 6 hasta 3. Toma ya. Entonces hemos tenido que transformar muchas cosas, pero ahora somos un cuarteto, o sea, guitarra eléctrica, bajo, órgano, jamón y teclados y Sí. batería, ¿no? Somos un cuarteto con este formato. Y la sonoridad que tiene con este formato es bestial. Realmente estoy muy contento. Creo que hemos dado un poco con el sonido que permite defender pues nuestras canciones de una forma más eficiente, vamos a decir, desde el punto de vista también de sostenibilidad de un proyecto, porque claro, moverte con 6 músicos, 7, claro, o sea, es inviable hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido que ajustarnos mil cosas para sobrevivir, porque al final somos supervivientes, o sea, claro, cada día mantener un proyecto es más difícil y tal. Y bueno, tienes que buscar soluciones que a la vez, artísticamente, sean muy potentes, ¿no? Que defiendan bien tu propuesta, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que hay muy buenas novedades, además hay canciones nuevas. Uh-huh. El último álbum tiene una sonoridad que quizá es la que te puede orientar de por dónde tiran las cosas, ¿no? Ah, muy potente además, ¿eh? Con muchos matices, que yo creo que hay muchos matices, pero sí que habéis ido a por un sonido, no sé si más potente o más directo. Sí, yo diría que, exacto, sí, vamos a un sonido más blues rock, moderno, ¿no? Hemos evolucionado mucho, también ahí puedes decir que hay matices, pues, de americana, de tal, pero puntuales, o sea, realmente ahora mismo la sonoridad que más buscamos en las canciones y en las los arreglos y tal, es ese concepto de blues rock moderno, ¿no? Ajá. Con lo cual, yo sobre todo, la gente que nos esté escuchando, que no tenga prejuicios y que yo creo que le va a gustar, porque cuando hablamos de rock americano, yo creo que a pesar de todas las raíces, como hemos hablado y como tú me comentas, es algo que puede gustar a todo tipo de gente que le mole, yo creo que el rock en su más amplia palabra. Sí, porque además la gente que viene a nuestros conciertos nos suele comentar que se lo pasan muy bien porque es como un viaje, o sea, hacemos muchas subidas y bajadas y hay momentos álgidos, luego pegamos un tal, que hace que la peña esté muy enganchada al bolo, ¿no? O sea, casi no hay momento de cerveza, ¿no? Claro. O sea, y entonces hay mucha gente que sí, que no nos conocía, que ve un bolo y se sorprende, que, bueno, pues se trata un poco de eso, ¿no? Precisamente por eso intentamos llegar a público nuevo y es muy gratificante, pues eso, que la reacción de la gente es muy buena de nuestro directo. Uh-huh. Oye, entiendo que también como locos de presentar canciones nuevas, que tú también lo has mencionado al principio, o vais calmando para darla por pildoritas. Bueno, vamos a dar alguna pildorita, pero sí, lo nuevo que va a salir en el próximo álbum, fíjate, en mayo, a finales de mayo, o sea, nos encerramos en el estudio y vamos a grabar. Ajá. Y bueno, esas canciones las tenemos ahí un poquito en la reserva, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber novedades. También nos gusta versionar algunos de nuestros ídolos, ¿no? Uh-huh. Y aunque no tocamos demasiadas versiones, pero siempre un par de ellas o tres caen en un bolo, ¿no? Y suele sorprender también. Bueno, yo creo que eso ya, bueno, sobre todo los temas nuevos, pero tú ya has dicho que os vais a meter a grabar, entiendo que como locos también de tener ya nuevo disco, ¿no? Yo no sé si ya vais a empalmar estos conciertos con gira ya de la que venga con el disco, no sé, ¿cómo lo tenéis planeado? Bueno, ahora mismo el objetivo es grabar, que quedemos satisfechos con la grabación. Es el, luego le tocará al productor, a Emi Barés, que es el que ha producido todos los últimos trabajos y tal, que le dé esa magia que tiene. Y después, pues hombre, ya sabes que hoy en día vender un disco es más complicado, un álbum, la gente ni siquiera, es muy poca gente. gente, hay muy pocos taraos que escuchamos un álbum de pe a pa. De pe a pa, es verdad. Y yo no sé si lo vais a editar en vinilo o lo editáis en CD, ¿cómo lo hacéis? Pues sí, todos nuestros álbumes están en vinilo. Y me van a echar de casa porque me salen por los armarios y... y en fin, pero sí, el vinilo es el formato que más nos mola y porque además permite todo, permite primero la sonoridad que me flipa porque es la que la música no es. Exactamente. Y cuando hablamos de vuestro sonido, perdona que te interrumpa, cuando hablamos de vuestro sonido, yo creo que el vinilo es el elemento natural, ¿no? Sí, totalmente. Y además, luego está la parte visual, ¿no? Y de tacto. A mí siempre me ha flipado agarrar un álbum y ver, quedarme ahí mirando la portada, los créditos, tocarlo, ponerlo en el plato. O sea, yo qué sé, para mí es un ritual, ¿no? Uh-huh. Creo que para mucha gente también, afortunadamente, cada vez más, porque realmente lo que no se vende son CDs ya. No, exactamente. Exactamente. Es más barato comprar un CD, pero yo creo que al final la gente no lo valora y no lo compra ya. Yo creo que se compra vinilos, creo, mi opinión. Sí, nosotros ya prácticamente los CDs los hacemos pues un poco por temas promocionales, porque hay que tener y tal, pero lo que más hacemos para vender es vinilos porque... Te permite lucirte más a nivel artístico, la parte creativa. También tenemos un tipo en Barcelona que nos hace los diseños y la verdad es que hace unas portadas guapísimas que, no sé, que eso cuando lo tienes en la mano es otra cosa. Y claro. Tocas el disco, lo pones, en fin, pues eso, somos muy tarados. Claro, y como, claro. Si no jugamos, claro. Bueno, y como dices, además, yo creo que también el gustazo, entiendo también que vosotros lleváis todo el control en cuanto a el diseño, todo este tipo de historias, hacerlo a vuestro gusto, que parece algo como muy obvio, pero hay veces que los grupos lo dejan en manos de otras personas. Bueno, aquí, para bien y para mal, somos una banda independiente, y en este aspecto es para bien. Decidimos lo que nos gusta y punto, nadie decide por nosotros, ¿no? Tanto en la música, en la producción, en la composición, arreglos, y en la parte artística de en fin, pues de los discos y tal, pues lo mismo, ¿no? Tenemos un equipo que, joder, que ya está muy rodado y nos entendemos muy bien y pues Oriol, que es el catalán, el diseñador gráfico que está en Barcelona, pues tenemos muy buena comunicación y al final siempre encontramos la solución, en fin, con con Emi Varés, con el productor lo mismo. La máquina está muy engrasada y nos hemos acostumbrado a ser independientes, o sea, si ahora tuviéramos que meternos en la disciplina de una discográfica que te impone, que te dice esto no, claro. Tal, pues joder, no sé, seríamos como los irreductibles galos. Entiendo que sería difícil, yo creo que es difícil y cuesta adaptarse a ese tipo de cosas cuando uno tiene y se es independiente, que ser independiente tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero yo creo que la libertad a nivel creativo, como tú dices, eso yo creo que es impagable, no se puede... Al final lo que te garantizas es la autenticidad, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros queremos ser honestos con nuestra música. Claro. A muerte. O sea, aunque sepamos que es una música hoy en día minoritaria aquí, ¿no? Claro. Pero lo que a nadie le puede caber la menor duda es que todo lo que estamos tocando lo hacemos porque nos gusta. Claro. Igual alguna cosa a ti no te gusta, a otro le gusta más, a otro le gusta. Pero que nadie tenga duda que lo tocamos porque nos gusta a nosotros. Exactamente. Nos mandamos de puta madre en un concierto y eso se nota. Bueno, yo creo que se nota, ¿eh? Yo creo que cuando uno escucha vuestra música se nota, ¿eh? Se nota. Como tú dices, hacer lo que os apetece, lo que os gusta, y yo creo que eso. Se nota. no sé explicarlo, ¿no? Pero yo creo que es algo que uno lo nota en el ambiente o lo nota cuando lo escucha. Pero bueno, eso... Pues me alegro que sea así, Charlie. Yo por lo menos lo intuyo o lo noto, y a lo mejor hay gente que estará diciendo, joder, pues no sé yo qué diferencia, cómo lo diferencias, pero yo creo que se nota. Oye, me decías antes al principio que fuera de España son muy conocidos. ¿Posibilidad de tocar fuera de España tenéis próximamente? Pues mira, estamos trabajando en ello. Es complicadísimo, y siendo también independientes todavía más. Realmente, como te decía antes, donde tenemos más oyentes es en América. Toma ya. Norte y sur. Entonces, nos encantaría ir para allá. Y si alguien que está escuchando, pues, es ideal que haga... En fin, que se lleve bandas para allá, pues nada, encantados de hablar. Porque es muy difícil montar desde aquí, o sea, con nuestros medios, esa historia. El origen del bueno, pues un poco de nuestra subidón fuera, fue precisamente la pandemia. Porque cuando nos pegaron el cerrojazo y nos vino la bajona a todos, que... ¿Qué vamos a decir, no? Sí. Cada uno vivió aquella mierda de una forma. Nosotros dijimos, oye, aquí no hay que parar, aquí hay que tirar para adelante, ¿no? Mm-hmm. Entonces hicimos un disco nuevo, que es el Hymns of Hope and Rage, que son todo canciones que que creamos en ese momento. Incluso una de ellas, Feed My Bones, es una canción que yo le tengo un cariño muy especial, porque la grabamos cuando no se podía salir, cuando había toque de queda, y bueno, no, toque de queda no, que no se podía salir de casa. Toma ya. Y la compuse y la grabamos, y cada músico grabó en su casa. Joder. Con medios. Sí. Que tiene un mérito acojonante. Claro. Y la producción que tiene es una canción grabada cada uno en su casa. Imagínate la complicación que tiene. Es complicado, y es verdad que en esos tiempos de pandemia, el grabar cada uno por su lado y luego juntarlo todo, claro, es difícil, sobre todo, y luego ya llegar al resultado final. O sea que... Pues, sacamos esa canción, que fue el primer single de ese álbum, y yo dije, oye, lo que hay que hacer, ya que no podemos tocar y estamos en este agujero, es promocionar nuestra música a tope. Y para nuestra sorpresa, pues empezaron ese single, fue un bastante bombazo para lo que nosotros estábamos acostumbrados, y empezaron a escucharlo un montón de gente en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. Joder. Y dijimos, oye, ¿esto qué es? Y tal. Y bueno, descubrimos que hay otras formas de llegar a la gente. Y bueno, hemos seguido por ese camino, y es verdad que a nivel digital, porque es música digital, sí, a través de las plataformas, Spotify, etcétera, pues tenemos muchísimos oyentes que vienen de allí, y que además nos escriben mucho y nos dicen, ¿cuándo venís? Y tal, digo, pues cuando se pueda, ¿no? Claro. Tenemos que ser humildes y conscientes de nuestras limitaciones, lo estamos deseando. Claro. En fin, bueno, estamos trabajando. A ver si alguien nos escucha, que por ahí alguien de rock americano, de compañías o alguna historia, que nos vaya escuchando, y lo mismo suena la tecla y alguien dice, hostia, pues podemos hacer un intercambio de alguna manera, no lo sé. Lo dejamos ahí en el aire y a ver si hay suerte, Pablo, que esa es la historia. A ver si tenéis suerte, porque yo creo que salir fuera para vosotros... entiendo que es una gozada, y vamos, y sin menospreciar a España, ni Euskal Herria, ni nada, yo creo que es una gozada absoluta, o sea que me alegraré que podáis hacerlo. Oye, recordamos, este sábado en Madrid, en la sala, me habéis dicho, repite. La sala Tempo, sí. A las 10:30 de la noche. ¿Vosotros solos? Sí, nosotros solos. Vale, aquí no hay grupos que os acompañen, vosotros solos, con lo cual yo recomiendo la sala porque tiene una buena sonoridad y es un sitio majo para disfrutar de vuestra música y de otras bandas que han pasado por ahí. Y nada, me decías además que ibais a regalar dos entradas para la gente que nos escuche. Así que, no sé, les preguntamos algo, que sean los primeros que nos escriban al mail. ¿Qué quieres que hagamos, Pablo? Algo. Venga, ¿qué les preguntamos? Algo sencillito. Que, pues, por ejemplo, a ver, dime cuál es la canción que más escuchas tiene en Spotify. Y el que acierte eso entra en el bombo. Ahí está. Pues ya sabéis, nos escribís generacionsuicida@gmail.com. Rápidamente, porque estáis escuchando ahora mismo la entrevista, pero ya sabéis que el sábado es el concierto. Así que corred, porque yo desde luego os recomiendo a todas y a todos que desde luego vayáis a ver el concierto, porque es una gozada. Ah, espera. Ya, aquí, que tenemos aquí tenemos, bueno, menos mal que estas cosas las cortamos. Bueno, disculpa, Pablo, y como decimos, que a la gente ahí nos escriba que el concierto es el sábado, que corran rápido y nada, darte las gracias, Pablo, de todo corazón. Es un placer, de verdad, poder tirarte de la lengua. Esperamos, yo te estoy esperando aquí al curro, a ver si podemos el sábado conoceros en persona. Y nada, daros la enhorabuena porque lo curráis muchísimo, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Charlie, es que ricasco por la oportunidad de charlar con vosotros. Madrid nos encanta, estamos deseando volver. Además, pues eso, después del cerrojazo no habíamos vuelto. Y siempre. Se nos ha tratado muy bien y bueno, estamos deseando el sábado. Se avecina tormenta eléctrica. Eso, bien. Y bueno, yo tengo que dar las gracias a Chema porque se ha acordado de mí para poder contactar con vosotros, haceros la entrevista. Y Chema, un placer enorme, que también está ahí llevando la rienda de los Rift Trackers y que es otra de las bandas que a mí me gusta mucho. Así que le vamos a mandar también un abrazo enorme, Pablo. Un abrazo a Chema también, claro que sí. Cuídate mucho y muchas gracias, Pablo. Nos vemos el sábado. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao, agur, cuídate. Agur. Ya, ven aquí.